Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La Retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La Retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La Retaguardia, un programa de periodismo social. La Retaguardia. Decimonovena temporada. ¿Hay algo más lindo que Messi? Sí, hoy otros. No, Messi es... Messi es una cosa única e inigualable. Sí, pero hoy hubo otros. Nadie como Messi. Estaba ahí, fue suficiente. Tengo un amor por ese hombre que no se puede explicar, Fer. Yo no sé qué hacer. ¿Es una hora este programa? ¿Dura una hora? Una hora, por ahora. ¿Y vamos a hablar toda la hora de Messi? ¿Podemos hablar un poquito de Julián Álvarez que metió un gol? Podemos hablar, sí. No hay muchos jugadores con nombre de calle como Julián Álvarez. Como Julián Álvarez. Otamendi. Sí. Ah, te agarré, ¿eh? Sí, sí. Más nombre de hospital que de calle. Pero es calle, es la que sale al Parque Centenario. Pero no nombre y apellido. Tiene unas casas, además, Otamendi. Pero no nombre y apellido, sí, hay un montón. Bueno. Pero nombre y apellido completo no hay. No, es verdad. Es verdad. Como Julián Álvarez no hay. No. Lo dijiste. Tenemos un programa por delante, igual no era verdad que vamos a hablar toda la hora. No se vayan si no les gusta el fútbol. Sí, tenemos parate musical con canciones mundialistas. Son simplemente para de oportunistas nomás, para que la gente venga a escucharnos, aunque sea por eso. Bien, bien, me gusta la actitud. Pero hay otros motivos por los que la gente nos va a escuchar, como por ejemplo que vamos a estar recibiendo en este programa a un querido compañero de aquí de La Retaguardia, que además siempre es muy interesante escucharlo, y ahora llega otra vez con una propuesta teatral que suele traernos. Estamos hablando del querido Alfredo Grande, ¿no? Exactamente, sí. Viernes y sábado, para quienes nos están escuchando en vivo y para quienes no nos están escuchando en vivo también. Pero solo este viernes y sábado Alfredo va a estar otra vez con un unipersonal. Y para quienes lo hemos visto en todos los que ha hecho, es un buen plan, realmente. Y después vamos a reescuchar el momento del que está hablando un montón de gente, que es el momento que se vivió ayer en un juicio por crímenes de lesa humanidad. Los cierres de las testimoniales de familiares y de sobrevivientes en general son conmovedores, emotivos, porque se les suele preguntar si tienen algo más para decir después de las preguntas. Entonces siempre hay algo, ¿no? Pedidos de justicia, pedidos de apertura de archivos, de saber qué pasó con las personas que están desaparecidas, pedidos a los jueces para que no haya más domiciliarias. Hay de todo un poco, pero lo que pasó ayer no había pasado nunca antes, que es que una artista se ponga a cantar, en este caso a rapear, como Malena D'Alessio, que dio testimonio por su papá, que fue secuestrado y que está desaparecido, y ella también fue secuestrada en esa ocasión, aunque tenía 2 años. Dio un testimonio de principio a fin sumamente valioso, que invitamos a que lo vean en la página de La Retaguardia, en el juicio Brigada. Ustedes saben que en la página de La Retaguardia, retaguardia.com.ar, hay un menú especial para los juicios que estamos transmitiendo en vivo. Para los que están en nuestro archivo, ya terminaron. Y para los que estamos transmitiendo en vivo. Así que lo buscan en el juicio Brigadas, en la audiencia, la última audiencia. El último testimonio es el de ella. Y de principio, ella decía, nos dijo que fue una sesión de terapia colectiva muy reparadora para alguien que tenía que haber declarado hace 2 meses y pidió a los jueces postergación de su testimonio. Ella iba a estar en un momento en el que declararon su tío, que fue secuestrado junto a su papá, pero que sobrevivió, y su primo. Y ella pidió postergar porque pensaba que no iba a poder. Una persona que se sube al escenario y palabras no le faltan, pensó que no iba a ser capaz. Ayer no solo fue capaz, sino que dio un testimonio en serio. Quedó el final recortado, está circulando por todos lados, pero dio un testimonio de principio a fin. Buenísimo, muy valioso. Pero vamos a escuchar ese momento, el momento del rap, por si todavía no lo escuchaste, y vamos a escuchar también, porque minutos después, en la transmisión de La Retaguardia junto a Pulso Noticias, junto a Ramiro Laterza, que no podía más de la cara de felicidad cholula que tenía de estar entrevistando a una persona a la que admira mucho artísticamente, como Malena D'Alessio, la vamos a escuchar a Malena minutos, segundos después de terminada la audiencia, porque no fueron ni minutos, pasarse a la transmisión y charlar y contarnos esas primeras sensaciones. Así que vamos a estar compartiendo eso también. Excelente, buenísimo. Y como decías, canciones de los mundiales también vamos a tener un rato. Sí. Programa completito. Muy. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Podemos decir que siempre es... ¿lo vamos a inflar un poco o está bien? Inflemos. Porque además, está bien, no es que lo estamos inflando sin ningún motivo. Pero podemos decir y podemos afirmar que siempre es interesantísimo escuchar al querido Alfredo Grande, ¿no? Psiquiatra, psicoanalista, compañero. Sí, cualquier excusa viene bien para escucharlo. En este caso queremos hablar con él con la excusa de que este viernes 2 de diciembre a las 21 y este sábado 3 a las 22 va a estar en la sala El Espión, que no sé si tendrá algo que ver con él, el nombre de la sala, en Sarandí 766, para escuchar el sexto unipersonal del doctor Alfredo Grande, que ya está en línea para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto en escucharlo, realmente. ¿Cómo va? ¿Bien? Mira, bien. Inflado, ¿no? No es lo mismo estar inflado que tener las bolas llenas, ¿no? Es decir, en realidad, un poco de ambas cosas. Ustedes han visto algunos unipersonales y es... Para mí algo siempre ha sido muy hermoso, muy necesario. Por algo he dicho que es la continuidad de la terapia por otros medios, ¿no? En eso yo creo fervientemente, como la radio, por ejemplo, como tantas otras manifestaciones, como la militancia, ¿no? La palabra terapia yo la he sacado de los consultorios hace décadas ya, ¿no? Al principio no me daba cuenta, después me di cuenta, ¿no? Y también hay terapia en los consultorios, por supuesto, pero es bueno que la idea de terapia, de lo terapéutico, de lo que cura, de lo que sana, de lo que ayuda, de lo que acompaña, no quede limitada a los consultorios porque sería una visión demasiado miserable. Bueno, En realidad este unipersonal lo he bautizado por sugerencia de Vicente Citolema, siempre criterioso, como monólogo, ¿no? Monólogo implicado, lo cual es inflar un poco, tomando lo que ustedes señalaban, a la idea de unipersonal, que siempre está asociado al stand-up. Y el stand-up es un género, bueno, más pasatista, lo digo suavemente, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto pretende, que yo a veces lo logra, yo he tenido unipersonales muy teatralizados, así no es la vida, especialmente, que creo que fue el más teatralizado de todos. Y este es un monólogo, ¿no? Uh-huh. Implicado porque es muy autorreferencial. También la autorreferencia puede terminar en una especie de delirio. Pero eso veremos, depende de muchas cosas. Ahora, la gran pregunta es ¿por qué a fin de año? Y bueno, porque no pude antes realmente. No pude de ninguna manera. Ha sido un año, bueno, ustedes saben, yo el año pasado cerré, lo pongo así en individual, en primera persona, la cooperativa Ático, me fui de una escuela de posgrado que estaba hace 40 años, todo lo mío se mide en décadas, ¿no? Ya no se mide en años. Y bueno, evidentemente este año afronté y enfrenté otras cosas nuevas, no sin esfuerzo, no sin ambivalencia, pero cosas nuevas, y el unipersonal fue quedando, y bueno, gracias a Sebastián Rafa, que es asesoramiento actoral, bueno, Irene Antinori, que está en la producción ejecutiva, y otros amigos y amigas, bueno, vamos a llevarlo adelante. Dos funciones, una dosis mínima casi homeopática, pero lo que puedo. Y si funciona, yo digo que esto es como un tráiler, ¿no? Si se interesa, bueno, por ahí el año que viene tengo la posibilidad de inflarlo más, ¿no? Sigo lo de inflar que me gustó, ¿no? ¿Qué es para vos subirte a un escenario? Porque sos multifacético, tenés tu vida dividida en un montón de cosas, entre las que está la radio y Sueños Posibles, el programa que haces aquí desde que comenzó la radio, pero cuando te subís al escenario aparece otro Alfredo ahí, sin perder la esencia del que conocemos. ¿Qué es para vos? Bueno, es una pregunta más que interesante, por algo sos tan buen periodista. En realidad, lo primero, recuerdo algo que dijo el Tato Pavlovsky, o no lo dijo, pero yo lo recuerdo que lo dijo él, que uno siempre está en un escenario. Es decir, de hecho se habla de escenas, ¿no? Hay algunos que están, que hacen monólogos también, ¿no? Como nuestra vicepresidenta, ¿no? Otros hacen otro tipo de grotesco trágico, como el presidente anterior, Mauricio. Bueno, pero yo creo que en escenario estamos todos. La diferencia es cuál es el escenario, ¿viste? El escenario teatral, una tarima. A veces, bueno, en esta sala no hay tarima, hay una buena platea, chica, pero el corazón es grande, pero no hay tarima, pero esa es la italiana, por así decirlo, pero son butacas móviles, se puede hacer otro dispositivo, pero todavía no estoy preparado, tengo que madurar. Y lo que aparece en cada escenario es algo que yo defino como que la personalidad es una multiplicidad. Es decir, lo que pasa es que en el marco de la cultura represora, que es otro concepto que vengo batallando hace años, la cultura represora lo que hace es apabullar todo tipo de diversidad, también la diversidad de la personalidad. Por eso cuando se habla de las diversidades, yo a veces creo que se le está bajando el precio, porque en realidad todo es diversidad, la vida es diversidad, la heterosexualidad es diversa. No es el momento de decirlo al aire, pero seguramente todos los heterosexuales, que algunos quedan, no muchos, somos diversos en nuestra heterosexualidad. Entonces, pensar a la personalidad como una multiplicidad, como una diversidad, a veces requiere distintos escenarios, ¿no? Sin embargo, yo he tenido, y tomo tu pregunta, la posibilidad de, en décadas de docencia, insisto que yo hablo en términos de décadas, casi 4 décadas de docencia, el escenario universitario, el de las clases, que ha sido un puente, digamos, ¿no? Porque los alumnos, las alumnas han sido un público de excelencia, ¿no? De excelencia, porque tener a 100, 150 potenciales insurrectos atentos una hora, 2 horas de clase, bueno, les aseguro que no es imposible, pero tampoco es tan fácil, ¿no? Uh-huh. Pero creo que los escenarios nos atraviesan a todos y a algunos lo podemos recorrer, no voy a decir como una cinta de Moebius, pero ya lo dije. Y bueno, vamos, Gregorio Bármulit, un tipo genial, que pronto, a mitad de diciembre, voy a presentar unas conversaciones implicadas que tuvo con él. Gregorio falleció hace poco. Bueno, hablaba mucho de eso, digamos, ¿no? De que todo está en la superficie, hay que recorrer la superficie, ¿no? Y los escenarios están en la superficie y hay que recorrerlos. Ahora, ustedes saben perfectamente que no todo el mundo acepta, quiere, sostiene el exponerse a distintos escenarios, porque vos te exponés. Cuando vos pones en superficie tu implicación, te estás exponiendo en estas... Yo en Así no es la vida, y eso que hace varios años, ¿no? Pero yo tengo el don de la profecía, ¿no? En un momento del unipersonal yo decía, bueno, antes de contar un chiste, yo consulto con el abogado civilista, el penalista, el contador, la relación costo-beneficio, a ver si me conviene contar el chiste o no. Porque ya en esa época aparecían estas reacciones tan paranoides y tan descalificativas frente a los chistes, y entonces ya la gente no se ríe, sino que te denuncia ni nadie, ¿no? Lo cual no es exactamente lo mismo. Pero, bueno, ustedes se animan, toda la gente de la retaguardia, más bien que se anima a transcurrir distintos escenarios. Lo que pasa es que hay escenarios muy especiales, pero todos tienen su especialidad. Cuando uno hace radio, hace porque piensa que alguien lo escucha, o muchos o pocos, pero que alguien lo escucha, que se reproduce, que se multiplica. Yo me pongo muy contento cuando los programas que yo sigo a través de Radio CUT, de la retaguardia, tienen muchas reproducciones, y eso es un escenario también. Uh-huh. Es decir, si no es el autismo, cosa que también yo voy a trabajar, porque viste que ahora están los trastornos de espectro autista, o sea... Claro, pero no se ve a la gente acá. ¿Cómo? Acá no la vemos a la gente. No, yo tampoco la veo. Pues es que cuando estás en el escenario no ves a nadie. Si la iluminación es buena, no ves a nadie. Lo ves por ahí en el saludo. Es lo que llama la cuarta pared. Bueno, pero sabés que están. Y si contás un chiste, y no se ríe nadie, y en la radio no tenés esa devolución. Bueno, yo no, en Sueños Posibles no tenemos ida y vuelta. Tenés razón. Pero sí tenemos ida y vuelta cuando mandamos los recortes. Claro. Ahí sí, porque es otro escenario. Bueno, por ejemplo, sabemos, Sueños Posibles no lo tiene, así que lo digo fácilmente porque nosotros no lo tenemos, pero mensajes de oyentes, WhatsApp, intercambio, concurso, todo eso le da a veces al programa radio una interacción, claro, que no es lo mismo, obviamente, pero tampoco es tan distinta. De todas maneras, como yo trabajo, bueno, la subjetividad, a veces, aunque no lo sepas, vos te imaginás que se están oyendo. Uh-huh. Alfred, vos venís hablando, bueno, para quienes recién se suman a escuchar, sabrán, seguramente reconociendo la voz, quienes son fieles oyentes de La Retaguardia, que estamos hablando con Alfredo Grande. Hablás particularmente de esto de los escenarios, ¿no? De que todo es un escenario. Y yo quería preguntarte, sabemos que estamos hablando puntualmente de este unipersonal que se viene, y a riesgo de que me contestes otra cosa, igual te lo voy a preguntar. Quiero saber cuál es tu escenario preferido en la vida. Porque digo, vos combinás todas estas cosas en los diferentes escenarios en los que vas trabajando o divulgando, ¿no? En este caso, ¿cuál es tu preferido en la vida? Bueno, es una pregunta que apunta directamente a mi implicación, ¿no? Tengo una respuesta que, como toda respuesta, tiene un porcentaje de encubrimiento y otro porcentaje de descubrimiento, ¿no? Es inevitable. Yo los escenarios que prefiero son los escenarios a los cuales soy requerido. Yo digo siempre, yo voy a donde me llamen. Claro, cada vez me llaman menos, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Pero en general no le hago asco a nadie, digamos, ¿no? Además, a los que no iría tampoco me invitan, ¿no? Como diría Groucho Marx, ¿no? Es decir, no me van a invitar a un escenario de los Opus y demás. Pero he hablado para distintos escenarios y mientras me llaman y yo detecto un interés genuino, yo voy, yo no tengo problema, y por supuesto antes de la pandemia que era todo mucho más vertiginoso, pero últimamente también después de la pandemia he tenido la posibilidad de ir a distintos lugares. Yo voy y a veces ni sé dónde estoy, ¿no? Si esto qué era, ¿no? Pero hay una premisa que también tiene que ver con esto que decía de la cultura represora, ¿no? Hay una premisa fundante, que es que yo voy a donde me llaman, porque entiendo si alguien me llama, tiene deseo de que yo vaya. Y ese deseo es la fe que mueve montañas, ¿no? Es decir, el escenario que yo rechazaría seguro es el escenario que yo... ahora que recuerdo, una vez me pasó, que donde me invitan para martirizarme, ¿no? Para ridiculizarme o para atacarme o para descalificarme, que me ha pasado también, ¿no? Por supuesto. Bueno, tenías razón, Pedro, no te contesto cuál era su escenario favorito. Yo pensé que iba a decir la docencia, pero no lo dijo. No, porque la UBA me jubiló de prepo y además tampoco, pero ahí está, por la docencia. ¿Cuál de ellas? La universitaria, sí, pero hacemos docencia todo el tiempo. Yo, por ejemplo, un escenario que para mí fue muy importante es el escenario de la educación popular, que la ejercí básicamente en pelota de trapo, pero no solamente. La educación popular ha sido para mí un escenario magnífico. Y es docencia. En realidad, costaría mucho pedir. Por ejemplo, un oyente que escuche esta charla es un escenario docente también. Y si el oyente pudiera llamar y decirme algo, también. O sea, creo que, todos aprendemos de todos, ¿no? No es necesario hablar de Pablo Freire, pero de paso se lo puede leer un poco, recordarlo, por lo menos. Así que siempre hay algo para aprender y siempre hay algo para enseñar. Y en ese sentido, el escenario es aquel que lo permite. Hay una palabra, que bueno, por ahí las palabras, pero esta es que se llama dispositivo, ¿no? Que bueno, el escenario es un dispositivo, en la medida que pasan cosas. Esta llamada es un escenario, y pasan cosas. Ahora, si me llama alguien que no quiero hablar, o si me llama un paciente que no quiero atender, estoy pensando en uno en este momento, entonces no lo atiendo. Claro. Es decir, tiene que haber algo que me motive, y hasta donde yo sé, lo único que motiva a las personas son los deseos. Claro. Cuando eso está convocado, no digo que está asegurado el resultado, pero sí está asegurado algo más importante que el resultado, que es el procedimiento. Alfred, dos temas de actualidad antes de despedirte. Uno, recién hablabas de tu paso por la educación popular. Sí. Pensé que ibas a nombrar a la Universidad de las Madres, donde durante muchos años estuviste, y más allá de la puerta de salida, que para muchos de ustedes que estuvieron ahí fue bastante desagradable. Murió Eve la semana pasada. ¿Qué te generó? Mira, yo escribí un trabajo... ¿Cuántos años estuviste en la Universidad de las Madres? No, en realidad sí, así con toda la furia, 4. Pero en realidad el primero fue el Café Literario Waldo Bayer, al cual Eve... Le cambió el nombre, así nomás. Creo que no fue votado, pero le cambió el nombre cuando se enojó con Waldo Bayer, nada menos con Waldo Bayer. Hay que enojarse con Waldo Bayer. La verdad que bueno, sí. Y después 3 años, porque se inauguró en el 2000 y ya para marzo del 2013 fue Vicente Citolema. Se fue, lo echaron, bueno, no sé, se fue, por suerte se fue, por suerte para él, ¿no? Y 2-3 meses después yo me fui, después de una asamblea de docentes y alumnos, y lo que es interesante, y acá sí me reservo el derecho de nombrar o no nombrar, muchos que después lo fueron yendo, en ese momento hicieron causa común con Eve, totalmente, ¿no? Los tengo, digamos, en la mira, ¿no? Se fueron yendo, los fueron echando. Algunos los echaron por mail, ¿no? O sea, sin ninguna dignidad. Pero hubo una razón para eso. De una universidad de lucha y resistencia, sostenida de las izquierdas, varias izquierdas, pasó a ser un organismo de gobierno. Bueno, fue una gran sorpresa. Por supuesto, el demiurgo de todo eso se llama Sergio John Glender, personaje que merecería un estudio sistemático. A mí me dolió mucho, no la muerte de Eve, que también, pero sino el tramo final de la vida de Eve, ¿no? Porque hay que rescatar toda su historia. Yo lo hice en ese trabajo que se llama La penúltima muerte de Eve, que lo escribí para mí, lo publiqué, pero en realidad yo necesitaba escribir algo. Y creo que, bueno, Eve es una muestra de lo que hace el poder aún con las personas más representativas de la lucha popular. Uh-huh. Eso tiene un nombre, no se llama efecto Mulman, no interesa que lo desarrolle, pero está descrito, como dicen los médicos, ¿no? Cómo los instituidos burocratizados capturan al instituyente y lo neutralizan totalmente. Eso es lo que puedo decir en relación al tema de Venus. Y el otro tema, la nombraste sin nombrarla a la vicepresidenta, diciendo que hace monólogos. El martes es el veredicto en la causa de vialidad. Todo indica que la van a condenar a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Y qué mirá, significa el juez Ramos Padilla llamó una poblada, que no sería una poblada, otros llaman una ocupada, de meterse ahí, ocupar el lugar, y bueno, Luis Elías llama prácticamente un paralizar el país y cosas por el estilo. Yo te digo que estoy cerca de la indignación, porque independientemente de la causa y de lo que ha hecho y lo que no ha hecho, que realmente creo que hay tantos motivos para todo eso, por ejemplo, para el no pago de la deuda externa, no paralizaron el país, no tomaron el Congreso, que es donde se firmó el acuerdo, lo máximo, ahora que lo digo, lo máximo que Máximo hizo fue renunciar a la presidencia, pero ni siquiera a la diputación. O sea que es todo muy miserable, digamos, ¿no? Yo entiendo de los destinos de Cristina Fernández de Kirchner, incluyendo la tentativa de magnicidio, son derechos que ella debe defender, y que parece ser que tiene mucha gente que la ayuda, y me parece bien. Es decir, digamos, el lawfare y todo eso, punto. Ahora, que toda esa artillería se ponga en movimiento el martes, cuando nos comimos, por ejemplo, la firma del convenio con el Fondo Monetario, o ahora nos estamos comiendo a Massa, que es el liberalismo clásico, ¿no? Y nos tuvimos que fumar a Alberto, porque Cristina finalmente nunca se fue del gobierno, ni si por lo menos vos te acordás de el Chacho Álvarez, por lo menos el Chacho renunció, bueno, dice. Cristina no renunció pudiendo mantenerse como senadora, ¿no? Sin ser vicepresidenta de la Nación. Como senadora había sido electa. Podía continuar mandando senadora y pasarse a la oposición más feroz. Y no lo hizo. Entonces, como me dijo un periodista hace poco en un programa, a ver, grande, ¿a usted qué lo conmueve? Bueno, lo del martes no me conmueve, la verdad que no. Creo que, por supuesto, el veredicto, como bien decís, porque la sentencia anda a saber cuando se lee, el veredicto, si es condenatorio o absolutorio, a mí me da exactamente lo mismo. Porque hay cosas del kirchnerismo que me parece que son condenatorias de por sí. Por ejemplo, al kirchnerismo le debemos que ganó Macri. Eso fue todo un escenario, ¿no? Armado desde la segunda gobernación de Scioli hasta que Macri salió presidente. Y eso es obra del kirchnerismo, ¿no? Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Así que no me va a conmover en lo más mínimo. Ahora, si es el puntapié inicial de una sublevación, de una poblada, del pueblo en armas, como decían mis amigos del Semida, bueno, puede ser. Acompañaremos hasta que, como los viejos tiempos, vuelvan los cantos, ¿te acordás? De yanquis, de marxistas, peronistas, y uno mejor de esos lugares se va porque te empieza a venir el fuego amigo, ¿no? Bueno, nosotros te vemos el sábado allí en la sala El Espión. Sí, El Espión queda en la calle Sarandí 766. Ahora, para reservar entradas, excepto ustedes que son personas, amigos y prensa, hay una dirección de mail, alternativateatral.com.ar, donde parece que algún inconveniente puede haber para llegar a la página de la reserva, ¿no? Pero bueno, es un intento. Alternativateatral.com.ar. Y recuerden que en principio o en final para el 2022 es solo este viernes 2 y este sábado 3, así que no digan voy la semana que viene porque... No, el que te dice voy la semana que viene te está zarateando, te lo anticipo. No, pero bueno, que vaya, porque en la sala de Espión siempre hay buenos espectáculos, pero va a haber otro. Abrazo, Alfredo. Abrazo y gracias por el llamado. Viernes 2, sábado 3. El viernes a las 21, el sábado a las 22, Sarandí 766, pero reserven sus entradas en Alternativa Teatral, en la página en la que se puede hacer esta gestión de reservar las entradas para ver el sexto unipersonal de Alfredo Grande. Malísima, arrancamos con la más malísima de todas. Qué tipo, otro, mira, ahí te tiro otro más. Qué tipo hermoso Ricky Martin. Maravilloso. ¿De qué mundial es esto? Porque a mí me pasa esto con las canciones del mundial. Si no me llevan a ese mundial, no sirven como canciones de mundial. Las canciones de mundial te tienen que referir, vos las tenés que escuchar y tenés que decir a qué mundial pertenece, digamos. Si no, no tienen sentido. Y esta, Francia 98. Si nadie se acuerda, lo tuviste que buscar. No, yo te dije, mirá, te cuento cómo lo fue. Lo tuviste que googlear. Te dije, yo te hice con la boca 98. Mentira. Y lo, te juro que sí. Le y digo lo a googleé. La gente que nos está escuchando, mentira. Lo tuvo que googlear porque no se acuerda, porque nadie se acuerda a qué mundial pertenece esta canción de mundial, porque es una genérica. Mirá, por podría empezar, haber sido de cualquier mundial. Por empezar, no quería hacer esto, pero lo voy a hacer igual. No me acuerdo de Francia 98 porque yo soy demasiado joven. Claro. Te pido disculpas. Así todo, yo sabía que esta canción es de Francia 98. Malísima. Vos querés esto, ¿no? Esta es la mejor de todas, claramente. La canta en italiano. Es rara la canción latina del Mundial de Francia, ¿no? No es una canzoneta italiana, pero... Ah, pará, un poquito. Tengo dos cosas para decir. ¿Qué? Una... El otro día, acá cerca de la retaguardia, en un local, tenían esta canción lupeada al palo. Al palo, el día que jugaba Argentina. Tremendo. Estaban ya clima mundial a lo loco. Y la otra, también escuché a alguien escuchándola al palo en un auto. Así que creo que sí, sin dudas, es la mejor canción de todos los mundiales, ¿no? Sin dudas. Es la única persona que cantó dos canciones de mundial. Es probable, ¿no? Qué temazo. Sí. Porque esto es África. Tampoco tiene mucho que ver con Sudáfrica, pero está buena por lo menos. A ver la otra de Shakira. Es esta, ¿no? Sí. Lo tenemos de separador también, lo puso Paulo. Lego. esta es la de ahora. Tiene un aire arabesco. Fulera, ¿no? Y fulera. Por empezar, tiene un nombre de mierda. No se llama ni Waka Waka, ni la Copa de la Vida, no sé cómo ni una estatua italiana. Se llama básicamente la canción oficial de la FIFA de la Copa Mundial de Qatar 2022. Un bodrio, bodrio absoluto. Malísima, malísima. Y esta es malísima. ¿Qué es? Esta es la de 2018, Rusia 2018. También rara. Son todas iguales, es igual. Recién le agregaron un toque árabe. Lo más raro de todo es que la canta un latino, Nicky Jam, con Will Smith. Ninguno de los dos ruso. Ni aparte. Malísimo el mundial, malísima la canción, pero la rompió toda en reproducciones. Horrible. Malísima. ¿Cómo nos vamos de acá? ¿Podríamos decir que cada mundial tiene la canción que se merece? No vamos a ponerla del mundial 78 porque era Rey Milica. No. Pero déjame buscar algo. A ver, fíjate si encontrás. ¿Cuál querés? La del mundial 78. A ver. Rey Milica era. Esto es horrible. Poné la de Yana Nini de vuelta. Che, es muy rusa igual, ¿eh? Sí, re. Está Putin haciendo coros. No se nota, pero está. Fulera, fulera, ¿no? Sí. Bueno, se terminó el parate musical. ¿O vas a poner algo más? No, no, no. Te estaba por buscar una canción hiper falopa, pero no tengo ni ganas de buscarla. Que es la de España 82. No me la acuerdo. No, no es la oficial, me parece. Pero, ¿te acordás que la mascota? ¿Te acordás? Yo no. Que la mascota de España 82 era, che, re Milica, en serio, ¿eh? Re. Y aparte, no dicen nada, es silencio, ¿no? Muy sintomática. Horrible. A ver si. A ver si es esta. Falopa, falopa. Bueno, pero por lo menos representa el mundial. El sol ilumina el estadio. No me acuerdo de esto. No es la que quería yo igual. No me acuerdo. Malísima. Último intento que hago, ¿eh? Vamos a cosas importantes. Creo que sé esto. Intro de una serie de televisión del 82 sobre Naranjito, la mascota del mundial. Naranjito. A ver, ¿tiene si mascota este mundial de Qatar? Sí, tiene un. Tiene el fantasma de la B. ¿Lo ubicás? Este no. Hombre tiene no. 22 años. ¿Qué es esto? La encontré. La encontré. Prepárate. prepárate porque es una joya absoluta. ¿Esta es la oficial? No, esta es una falopeada absoluta. España 82. Jamás en mi vida escuché esto. Está grabado con un, no sé, un grabador. Llevaron a los pibes del grabador a la escuela. Escucha la mejor parte igual, ¿eh? Fútbol. Una joya. Nos podemos ir ya de acá. Por favor. Por Dios, porque por esto favor. Es realmente un horror absoluto. Chau. Tanda y volvamos. Sí, completamente. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno, te habíamos contado al principio, probablemente hayas visto este momento en alguno de los medios que lo levantaron, que fueron muchos, o en nuestras redes sociales, junto a Pulso Noticias, estamos haciendo el juicio de las brigadas policiales de la bonaerense en Quilmes, Banfield y Lanús, y esta semana dio testimonio Malena D'Alessio, hija de José Luis el Bebe D'Alessio, que fue secuestrado y está desaparecido. Ella tenía 2 años cuando lo fueron a buscar y también fue secuestrada, después de vuelta a la familia. Malena contó en su testimonio cómo pasó en muchas otras familias, el silencio fue lo que gobernó en la familia a propósito de su padre, ¿no? De todo lo que le costó a ella poder hablar intrafamiliarmente de su padre. Mientras tanto, quienes la conocimos por su faceta artística a mediados de los 90, en actitud María Marta, la conocimos rapeando furiosamente sobre la historia de su padre. Su primera canción fue Hijo de Desaparecido. Decía ella que si lo hubiera compuesto ahora se llamaría Hija o Hije, pero en aquel momento se llamaba Hijo de Desaparecido. Cuando terminó su testimonio, pidió leer la letra de esa canción, comenzó leyendo, terminó rapeando. Vamos a escuchar a Malena D'Alessio. Esto es un juicio por crímenes de lesa humanidad y la piba hizo lo que sabe, la rompió, interpelándonos con su arte. Intentar recordarla, pero como la hice en la adolescencia y hace mucho que no la digo, voy a tratar de hacerla lo más que pueda de memoria. Dientes apretados, cara contraída, vómito atrancado por la sangre endurecida, se oculta tras su cara que parece apagada y es la llama del tormento que se esparce como lava. Su vida lleva un peso, el peso más pesado, el sueño de la muerte y el silencio perpetuado. Su vida lleva un peso, el peso más horrible, el trauma de la muerte y el silencio que persigue. Y no es feliz, aunque sonría, porque no debe ni debería aceptar sus circunstancias sin dejar de reaccionar por la nube cegadora que la mierda quiere instalar. Escupidos por cada uno que los nombra, insultados como si fueran una sombra, algo ilegal, clandestino y dudoso. Mejor es no meterse en terreno arenoso. Di que no te quema el asesinato y que hubieras preferido mantenerte en un cuarto, disfrutando de la cena, la familia unida, diarrea en tu plato, la comida está servida, de 30.000 son los ojos que no dejan de mirar al porcino revolcado escupiendo en el muerto. Hijo de desaparecido, sangre dura coagulada, hija de desaparecido, no le importan tus palabras, hije de desaparecide, sangre dura coagulada, hijo de desaparecido, no le importan tus palabras. Quizás no te interesa, morir asesinado no es parte de la naturaleza, y me temo que tu vida lleva un pecado mortal, el silencio de sus bocas es un acto criminal. Desde niño observando la tibieza maricona de la estúpida conciencia que nos quiso ignorar, y no condeno como debe a toda la mugre asesina

no sé, tal vez eso no lo dije, pero me conectó con la vida, me conectó con algo vital, me ayudó particularmente el rap a canalizar la bronca, porque es un género que surge y tiene esa energía, ¿no? La de transformar el dolor, que es muy de la cultura negra también, ¿no? Transformar el dolor en algo que te hace bien, en algo vital. Y bueno, también digamos, como lo conté ahí, fue la música y la militancia en Hijos lo primero que me hizo destapar la olla, que me ayudó. Y bueno, y fui haciendo todo ese recorrido hasta que al final el último ciclo de esto fue ya lo más personal, que bueno, como habrán visto, es lo que más me ha costado siempre, y estoy muy muy contenta de haberlo logrado. Rama. Malena, bueno, buen día. Bueno, felicitaciones por este nuevo momento de tu vida después de la declaración. Seguramente lo vas a sentir la así. La post-declaración. Claro, como un año nuevo. Bueno, total. Estamos muy, muy, muy contentos todos porque haya pasado eso. Bueno, porque te seguimos, como decía Fer, desde el espacio más cultural. Acá desde La Plata también te hemos visto muchas veces en Plaza San Martín, en los aniversarios del golpe. También aprendiendo mucho y sin imaginarnos realmente lo que estaba pasando por adentro tuyo, que hoy hacemos ese cierre. Quería preguntarte por el rap como herramienta, por la música como herramienta, y cómo lo ves hoy en día, después de 20, 25 años de lo que vos empezaste a hacer en Actitud María Marta. Hoy en día el rap es masivo, el hip hop, los pibes y pibas en las escuelas, en todos lados, se juntan a hacer freestyle. Y también entiendo que lo utilizan como un método de sanación, en algún sentido, de las cosas que les están pasando. ¿Cómo lo ves vos, como se continúa siendo una rapera actual, que haya sucedido esto? Bueno, no, primero me quedé pensando en todo el tema este, que digo, wow, esto fue como una especie de confesión de mi vida, porque no sé si alguna vez conté tanto, y encima pública. Claro. Es muy loco, ¿no?, lo del testimonio. Pero bueno, ante la pregunta que ellos te hacen, que es las consecuencias, y toda la vida mía es una consecuencia y la de quienes vivimos esto. Así que, no, todavía estoy un poco impactada con haberme expuesto tanto. Pero también contenta, porque también está bueno que la justicia, entre comillas, o no entre comillas, escuche lo que tuvimos que vivir y cómo fueron nuestras vidas después de vivir esta masacre, ¿no? Y bueno, con respecto al rap, yo estoy muy feliz que por fin llegó a Argentina, que fue uno de los países a nivel mundial donde más tarde ingresó el rap, por distintos motivos que por ahí no viene al caso analizar, en alguna otra oportunidad si quieren lo charlamos, pero el rap como movimiento... ya estaba instalado en Latinoamérica hace muchísimo. En Chile hay una gran... Chile, Brasil, y de ahí para arriba todos los países tienen su historia con el hip hop. En cambio, en Argentina no hubo esto. Yo también lo viví muy sola, el tema del rap. Éramos un gueto chiquito, nos juntábamos a escucharlo, pedíamos que nos traigan de afuera, lo compartíamos. Y acá ingresa, como vos bien decís, más que por una cuestión de la cultura de rap y su historia, ingresa específicamente con las batallas. O sea, llega lo de las batallas, que cala en todos los barrios, lo cual me encanta porque me parece maravilloso que los pibes canalicen todo a través de la palabra y el hip hop, que es un género además que es muy gratificante, o sea, para los que lo consumimos tiene algo de trance, ¿no? La gente habla de la letra, de esto, del otro, pero en realidad lo que hace que uno lo cautive este género está en el sonido, incluso antes que la letra. Yo cuando empecé a escuchar rap no entendía nada, pero había algo del sonido, de esta cuestión de la repetición, de los bajos, del loop que se repite, que te genera un trance, y eso da como una suerte de bienestar. Por eso la gente se fanatiza tanto con este género. Yo me acuerdo de eso, de cuando lo empecé a escuchar, ir con los auriculares a todos lados, y la fuerza que me daba, me envalentonaba, me empoderaba, me hacía transformar el dolor en algo positivo. Amo hablar de rap, así que no me pregunten mucho, no paro. Yo, claro, casi que cambié de tema, pero porque también estoy un poco choqueado, incluso no sabía que te íbamos a tener para la entrevista, una suerte de sorpresa. Y incluso me olvidé lo que te iba a preguntar, así que... No es que no te hubiéramos avisado, Rama, sino que, como nosotros decimos siempre, como conocemos y como sabemos, o como intuimos en realidad, lo que les debe pasar a quienes dan testimonio después... en los primeros minutos después, no pautamos entrevistas previamente, porque sabemos que si las pautamos previamente, seguramente nos dicen que sí, pero después hay que ver si tienen ganas, si están en condiciones, y no queremos que sea un compromiso estar aquí en este momento del después. Entonces, la verdad es que mientras sosteníamos en el primer después, terminamos le preguntamos a Malena si tenía ganas de sumarse y muy amablemente se sumó a este momento. Sí, yo creo que sobre el testimonio, digo, me parece bien que estemos hablando ya de arte, no solo por lo que significa para vos, sino porque también en el testimonio creo que condensaste desde la historia familiar hasta la historia de hijos. Y yo no sé si estabas escuchando lo que decía cuando te estaba sumando, que es que solemos aquí ver en los últimos tiempos, en los testimonios de hijos y hijas, cómo se produce una, para quienes han testimoniado antes, hijos e hijas que han testimoniado antes, que ahora en su testimonio hay un ponerse en el centro de la escena, no solo papá y mamá desaparecidos y desaparecidas, sino, digamos, a mí también me hicieron esto, a mí también me secuestraron, como es tu caso, que pasaste muchos años de tu vida sin saber que vos también habías sido secuestrada. Y bueno, seguramente, no sé si es tan consciente para vos esto, porque es tu primera vez declarando, pero se viene dando muy frecuentemente esta cosa de los hijos y las hijas dando testimonio en este sentido. Bueno, no, yo, vos decías lo de aceptar la entrevista, yo los he visto muchas veces a ustedes porque he seguido este juicio, no lo he seguido siempre, pero sobre todo en la pandemia he escuchado muchas audiencias muy impactantes, después tuve que parar porque no pude escuchar más. Pero siempre muy agradecida con ustedes de que estén acompañando y toda la pasión y el amor que le ponen y el compromiso se nota, y al contrario, para mí es un gusto y también un honor participar acá con ustedes. Igual, capaz que me decían los días previos y estaba re nerviosa, pero ahora que ya me relajé, cuando ustedes quieran, estoy a disposición. Dale, te invitamos a la próxima fiesta de La Retaguardia o de Pulso. O haremos... Está la entrevista completa, pero quizás la vemos pronto cantando en un evento en la calle, en la Plaza de Mayo. Ojalá que sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Se viene la Marcha de la Resistencia, no sé por qué me acordé de eso. La Marcha de la Resistencia de las Madres, el 8 de diciembre. Vamos a estar desde las 15 horas, 15 y 30, hasta las 20, con las madres, con Nora Cortiñas, con Mirta Baravalle, con Elia Espen, acompañándolas, y con medios compañeros con quienes desde hace bastante tiempo venimos transmitiendo en conjunto, con FM La Tribu, con La Colectiva, y con Canal Abierto, por lo menos, seguramente se sumarán más medios. Vamos a estar allí en una jornada en la que Malena seguramente va a estar Teresa Laborde, va a estar Victoria Moyano Artigas, que hace unos días visitó por primera vez la cocina donde su madre la parió, en el Pozo de Banfield, el último lugar en el que estuvo con su mamá antes de ser ella robada, apropiada y su madre desaparecida. Nada, estamos pensando ahí un montón de cosas, las madres están pensando un montón de cosas para ese 8 de diciembre, que les esperamos allí, ahora que podemos estar más o menos juntos y juntas, les esperamos allí con cuidados, porque Está volviendo ahí una suerte de COVID más dañino, pero está volviendo. Así que les esperamos. 8 de diciembre, desde las 15 horas, en la Plaza de Mayo, cierra León Gieco la jornada. Allí estaremos entonces. Nos encontramos el miércoles que viene, ¿te parece? Dale. Bueno, chau. Chau.